Marcus Aplauso, para el suficiente Mateo Neto, en la batería. El cabo primero, Peralta. Y en el bajo, el cabo Franco. Fuertes aplausos para él. Aplauso para el cabo primero, Ramírez. Thank you. Fuerte ese aplauso. ¿El público quiere más?